50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 4 de junio. La provincia tendrá un registro único de casos de las violencias de género. El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires anunció la puesta en funcionamiento del Registro Único de Casos de Violencia por Razones de Género, que será implementado en los 135 municipios del territorio bonaerense. La cartera provincial informó en un comunicado que la puesta en marcha del registro es un avance clave para el enfoque estadístico en materia de violencia de género en la provincia, que venía pendiente desde la sanción de la Ley 14.603, que dio origen a su creación en 2014. El registro unirá los datos provenientes de la línea 144, la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo, la Red Dispositivos Territoriales de Protección Integral y los oficios judiciales remitidos. Movimientos sociales piden asistencia alimentaria y de salud en los barrios. El Frente de Lucha, compuesto por diferentes organizaciones barriales locales, mantuvieron ayer a una delegación de cada espacio para realizar un pedido de reunión a las áreas de desarrollo social y de salud del Departamento Ejecutivo. Aseguraron que hace un mes que están solicitando una reunión al municipio y no obtienen respuestas. Piden el aumento de las tarjetas de los comedores porque no alcanza para comprar mejores alimentos con mayores nutrientes. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la campaña de vacunación antigripal de IOMA. Las personas mayores, embarazadas o con patología de riesgo que sean afiliados a IOMA podrán aplicarse la vacuna antigripal totalmente gratis, concurriendo directamente a las farmacias adheridas sin otra documentación que el DNI, su carnet afiliatorio o credencial digital. La obra social decidió aplicar esta medida atendiendo la situación de pandemia por coronavirus. Para garantizar eficacia, seguridad y comodidad de este sistema, IOMA pone al alcance de sus afiliados y afiliadas 185 farmacias adheridas en todo el territorio bonaerense, que se pueden conocer a través de la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar. También pueden consultar en el sitio cuáles son las patologías o factores de riesgo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.